haciendo el tonto pa' no ir a buscarte. Deja secuelas en el contraste. Estoy peor de lo que vos pensaste por dejarte. No me arrepiento, perra, no era feliz. El tiempo predijo lo que un día escribí. Estoy triste, cortaste una parte de mí. El viento borró tu kiss. Yo te amo, no son falsos, pero vienen con fecha de vencimiento. Mi alma está en un hombre muerto. Quise entenderte, pero amarte es una lucha, no un alivio. Fuimos como arena al viento. Y la bondad coexisten, madrugando recuerdo lo que hiciste. Ya no sentía lo mismo que antes. Me alejé porque vos no te fuiste. Quería estar tranqui, no lo entendiste. Quisiste quererme y no lo conseguiste. Y la luna vino a verme, perra, duermo en paz, pero estoy más triste. No quería cambiar para gustarte, soluciones, manipularme. ¿Quién podría seguir? Vos querías la razón, yo amarte. Qué corazón cobarde. Me identifiqué con letras antiguas que antes no me hacían tan mal. Estoy lleno de temas que ahora sí tienen tu nombre, menos el que dice Mike. I am one way. Te amo, no son falsos, pero vienen con fecha de vencimiento. Mi alma está en un hombre muerto. Quise entenderte, pero amarte es una lucha, no un alivio. Fuimos como arena al viento. Te juro por Dios que me estoy cagando de frío. ¿Querés que te dé un truco de magia? Sí. No le salió. Oh, pará. No sale. Hablando en serio, pará. Algún día me pondré en novio con ella. No. Con la cara de. No, hablando. Tres cuerdas que tenés. No seas malo, por favor. Soy Rayolín. Yo la amo. Ese desgraciado le queda divino. Ay, no. Escúchame. Está para viajar un día. ¿Eh? Está para viajar un día. Sí, conocimos todo un país, una provincia, todos juntos. Los cuatro. Detonamos. ¿Cómo le iba a conocer el país completo? ¿No? Sí, yo quiero un lugar que sea bien giroso. Pero bueno, ¿vos qué opinás? ¿En algún momento se dará? Estoy inspirado, vato. No me extraigas. No me extraigas.